sabe bien que mi vida es tu vida. Que la tienes rendida en tu brazo. Si me niegas tus besos, mi cielo, quítame la vida, no me hagas sufrir. Los dos.